Hoy os traemos una noticia de interés. Vida en Marte, cada vez más cerca de su descubrimiento. Así es, cada vez estamos más cerca de la vida en el planeta rojo. No, como se podría imaginar, una alienígena de aspecto humanoide, algo cabezón. No, sino como forma microorganismo, ya que para soportar temperaturas más bajas que para soportar esas temperaturas tan bajas, pues no podrían ser vidas totalmente de nuestra misma manera, según pensamos nosotros, que eso también es discutible. Bueno, lo que nos lleva a pensar, es esto. No es ni más ni menos que el descubrimiento de hielo y de una nevada en el planeta vecino. Aquí les dejo la noticia. Descubierta nevada en Marte, por David Jiménez. De nuevo la sonda Fénix nos da una sorpresa, la detección de nieve procedente de una nube marciana. El análisis realizado por el propio vehículo demuestra que hay minerales y agua en estado líquido. Las nubes de donde venía la nieve se encontraban a unos 4 kilómetros de donde aterrizó la sonda estadounidense. Nunca se había visto nada como esto en Marte. Ahora buscaremos indicios de que esa nieve haya llegado a la superficie, dijo Jim Whiteway, científico de la Estación Meteorológica de Phoenix y miembro de la Facultad de la Universidad de York, en Canadá. La sonda también ha hallado carbonato de potasio, el componente principal de la tiza, así como partículas que podrían ser de arcilla. En la Tierra, casi todos los carbonatos y la tiza se forman solo en presencia de agua líquida. Hemos encontrado carbonato, y esto apunta a episodios de interacción del agua en el pasado,